Hoy en este especial de Puerto I estamos con Pablo Jaurena. Y Pablo Jaurena es un bandoneonista. Más que un tanguero, está dedicado al bandoneón. Y más que estar dedicado al bandoneón, es él un compositor, un arreglista, un director. ¿Y qué significa entonces ser compositor de bandoneón, ser compositor de tangos desde esa esencia y esa desnudez de madera y ese aire que es ese instrumento melancólico tan hermoso? Se respiraba, ¿no es cierto? Vos prendías una radio, sonaba tango. Ibas a un bar a tomar un café, estaba tocando una orquesta de tango. Esa semana, Aníbal Troilo, con Homero Manzi, estrenaban el Tango Sur, o estrenaban un montón de piezas. O sea, el tango estaba todo el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros quizás hoy tenemos que, de alguna manera, acompañar a quienes quieren hacer tango para reconstruir y tratar de brindarles ese ambiente que hoy no está? Porque nosotros salimos a la calle y escuchamos un reggaetón. Se estrenan nuevos reggaetones, pero no estamos en una época en donde el tango circule. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de recuperación, de enseñanza. Lamentablemente no es una música que venda mucho, que mueva millones de dólares, y entonces no es que hay canales exclusivos que lo difundan, radios exclusivos que lo difundan. Entonces, encontrar la discografía también, en las plataformas de streaming, donde uno encuentra hoy en día toda la música, hay mucha música del tango que no está colgada porque, bueno, están descatalogados, discontinuados. Entonces, la verdad que a veces ponerse a indagar en el tango y mirar hacia atrás y querer tener una mirada retrospectiva y respetuosa con ese pasado no siempre es fácil. Y bueno, creo que porque hubo unos años en donde casi la gente joven ni tocaba el bandoneón, ni tocaba tango. Los viejos maestros pensaron que realmente el tango iba a desaparecer, que se iba que ellos eran los últimos especímenes, que con su muerte no iba a estar más, como una extinción. Y claro, sin embargo, después de esos años de los 90, que fueron como un pozo ciego, en los 80 y los 90, que fueron como un pozo ciego para gran parte, hubo algunos artistas, por supuesto, no sé, Rubén Juárez, Eladia Blázquez, un montón, no quiero nombrarlos porque me voy a olvidar de muchos y va a ser injusto, pero sí, las nuevas generaciones no se interesaban por el género. A partir de fines de los 90, comienzo del 2000, eso empezó a pasar, empezó a despertarse un interés por el tango en las nuevas generaciones, y eso empezó a hacer que músicos de mi generación nos empezáramos a preocupar en metodizar su enseñanza, en escribir métodos, en escribir libros, en transcribir los arreglos de las orquestas, en fundar orquestas escuelas, en arrimar el tango, como digamos, esto que te decía, tratar de generar las condiciones del ecosistema, por así decirlo, del tango, para recrear ese ambiente que hoy ya no está, pero poder tratar de acercárselos a las nuevas generaciones, que quizás es algo que me faltó un poco a mí o a varios de nuestra generación. Hay una versión que bailan mucho los bailarines, que se da de un tango muy viejo, casi del principio del siglo XX, que se llama Gallo Ciego. La versión de Osvaldo Pugliese es la versión más bailada en el mundo, del tango más bailado en el mundo, es esa versión. El que más prefieren los bailarines para hacer el baile de escenario, ¿sí? Entonces, esa versión, ese tango tiene 1000 versiones. Esas 1000 versiones, alguien las escribió, alguien escribió esa diferencia. ¿Por qué la versión de D'Arienzo empieza con un solo de violín y la versión de Pugliese empieza con un tutti orquestal? Bueno, porque alguien pensó en eso. El arreglador es el que toma esas decisiones y el que de algún modo viste al arreglo y le da una personalidad y un estilo. Ninguna de las de la música de todo el tango hubiera podido existir sin el rol del arreglador. Y el arreglador queda totalmente en un segundo plano. Se ve el director de la orquesta y el compositor del tema. Pero entre los dos, si no hubiera habido un arreglador, no, nada hubiera sido posible. Yo por lo menos en mi disco puse el arreglador, después las plataformas no lo incluyen. Pero en la mayoría de los discos de tango ni siquiera sabemos quién ha sido el arreglador de muchas obras maestras de arte, ¿no? Y vos sos las dos cosas, vos sos compositor y arreglador. ¿Cómo sí. te sentís en cada uno de esos roles? Bueno, son roles muy diferentes. El arreglador tiene que, de algún modo, tratar de entender la obra de la otra persona y ver cómo esa obra hace eco en vos, y de algún modo el arreglo es el sonido de ese eco, ¿cierto? Siempre hay un arreglador muy famoso que es Horacio Salgán, que hace un chiste para explicar lo que es un arreglo. Dice, imagínense, y daba este ejemplo, ¿no? Del eco, dice, un arreglador es, imaginemos que la obra, que alguien va a una caverna, ¿no? Y dice, hola, en la caverna, y el eco no te va a devolver, hola, hola, hola, te va a devolver eso amplificado con diferentes características según las características de la caverna. Dice, pero todos estamos reconociendo que la palabra que se dijo es hola. Imagínense ustedes, si van a una caverna, dicen hola, y la caverna te responde, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo fue tu día? O cualquier cosa. Entonces él decía, el arreglador de algún modo tiene un rol casi ético, ¿no? De respetar la obra, hasta qué punto el arreglador mete sus ideas y hasta qué punto respeta la, digamos, podemos reconocer la obra y también el trabajo del arreglador, ¿cierto? Muchas veces cuando el arreglo es muy básico, bueno, casi que la obra está presentada con total claridad, y cuando el arreglo es demasiado elaborado, casi que no podemos reconocer a veces la obra, ¿no? Entonces, el arreglador es un oficio que, bueno, que no, como muchos de los oficios artísticos, uno va puliendo con el tiempo y bueno, ya no es uno el que... digamos ya que el resto, la audiencia, el tiempo, lo que sea, nos juzgará si hemos sido buenos o malos arregladores, ¿no? Cuando uno escribe un arreglo, lo hace tratando de dar lo mejor y pensando que lo que uno está haciendo está bien, ¿no? Pero después a veces eso es tan subjetivo que bueno, después alguien lo dirá. Y la composición es un tanto diferente, pero muchas veces también se conecta con el arreglador, ¿no? Porque el arreglador es como un segundo compositor, digamos, y a la vez debe saber de composición para poder entender qué quiso decir el compositor. Primero, debería decir que el concepto del disco nació en una gira por China, en donde di 10 conciertos en 10 ciudades, y en cada una de esas ciudades además di una masterclass, un workshop sobre el bandoneón y sobre el tango. Esto invitado por la Asociación China de Acordeones y auspiciado por la fábrica alemana Hohner, que fabrica acordeones y armónicas. Ellos me invitaron a dar conciertos de bandoneón solo que fueran de algún modo pedagógicos, por así decirlo, que para poder acercar al público chino poner en consideración este instrumento, ¿no? Y difundirlo y promocionarlo. Mi intención fue más bien mostrar una paleta expresiva del instrumento a través de un repertorio lo suficientemente amplio que me lo permitiera, ¿no? Un recorrido por el tango, un recorrido por el bandoneón. Perdón, sí. O sea, un recorrido por la historia del bandoneón hacia atrás, ¿no? Si nos ponemos a ver, yo acá tengo el disco, ¿no? Pero es como que el concepto del bandoneón está atravesado en... El concepto del disco es más o menos recuperar el concepto de estos conciertos que yo hacía. Yo tocaba, no sé, una hora de concierto en donde trataba de mostrar a los arregladores más importantes de la historia del género. Algunos de los compositores más importantes bandoneonistas, a alguno del repertorio original para el bandoneón, todos ellos desde mi óptica, de qué es lo que yo creo que que es valioso, o por lo menos lo que me marcó a mí, y también quise mostrar mi perspectiva como arreglador y como compositor. Entonces el disco tiene tres arreglos míos, que son La Comparsita, Volver y Por una Cabeza, y dos composiciones mías, que son Retrato del Aire y Sandita Florecida. Por lo demás, recupero y trato de poner en consideración del público a siete arregladores y compositores, que son Néstor Marconi, Leopoldo Federico, Máximo Mori, Astor Piazzolla, Rodolfo Mederos, Julio Pane y Raúl Garello. Entonces, de cada uno de ellos toco por lo menos una obra. Y también hay algunos temas, por ejemplo, Sur, Sur, que es un arreglo de Raúl Garello, está compuesto por Aníbal Troilo. Entonces, el homenaje... Y por Manzi, ¿no? Claro, por Manzi, Troilo y Manzi. Pero Troilo es el que escribió la música y Troilo era bandoneonista. Entonces, lo que te quiero decir es que muchas veces el bandoneón está presente en muchos planos, ¿no?, que atraviesan el disco. Por ejemplo, El Marne, que es un arreglo de Leopoldo Federico, es una composición de Eduardo Arolas. Eduardo Arolas es uno de los primeros bandoneonistas de la historia, que le decían el tigre del bandoneón. O, por ejemplo, el primer tema que abre el disco, que se llama Lo que vendrá, es un tema de Astor Piazzolla, que por supuesto era bandoneonista, arreglado por otro bandoneonista. Entonces, creo que también el disco muestra ciertos cruces generacionales y ciertos cruces de perspectivas, ¿no? Porque de repente estoy yo interpretando a mi manera el arreglo de otro bandoneonista de un tema que compuso otro bandoneonista, ¿no? Entonces, ahí como eso está mucho en el disco también presente. Pero yo no sé si me quedé pensando en una cosa trivial, pero ¿cuántos años hay de composición en tu disco? ¿100? O sea, la comparsita de qué año es, o la canción que vos recordás. Más de 120 años. Ah, maravilloso. Es un muy buen recorrido. Zambita es un tema que tiene ya varios años. Es quizás una de las primeras composiciones que hice. Dedicado a mi pareja, la madre de mis hijos, que se llama Florencia, por eso el nombre Florecida. Y es una... un día, en un verano, estudiando piano para recibirme en la universidad, en el piano de mi abuela, improvisando empezó a surgir esa melodía, la compuse en el piano. Es una samba, es un ritmo que, bueno, que está en varias partes de Latinoamérica, pero muy, muy importante en el folclore argentino, y es una danza que tiene una forma particular, una forma fija, y bueno, escribí esa samba, que un poco también, quizás el zambita tenga que ver con, digamos, creo que fue la primera composición folclórica que yo escribí dentro de mis primeras composiciones. O sea, es como el zambita es como un, quizás, ahora que lo pienso, fue como un pedir permiso, esto, quizás no, ya no por esa cosita, quizás no llega a samba, quizás es como una cosita, una zambita florecida. Pero discúlpame, entonces no es tango, me estás diciendo. No es un tango, es un folclore, una música folclórica. De hecho, el compás en el que está escrito, el ritmo técnicamente es un 3x4 o un 6x8. El tango está en 4x4. Entonces, la samba es la única pieza folclórica de todo el disco. Claro. Tiene que ver un poco la atmósfera del tema. Sí, creo que es bastante nostalgiosa. En un punto yo quise evocar en ciertos gestos a un bandoneonista que para mí fue uno de mis... además, por suerte todavía lo tenemos produciendo, tocando, que es Dino Saluzzi, un maestro ya bastante grande, debe estar cerca de los 90 años, pero es uno de los, para mí, uno de los bandoneonistas más importantes de toda la historia. Y él, normalmente los bandoneonistas en Argentina se dividen en tres grupos: los que tocan el folclore del este, los que tocan el folclore del centro y noreste, y los que tocan el folclore del tango, ¿no? Como más de la zona de Buenos Aires, ¿no? Y muy pocas veces se da el caso de que los bandoneonistas, si tocan una de estas músicas, normalmente no tocan las de las otras, se especializan como en uno de estos géneros, ¿no? Entonces, pocas veces se da que un bandoneonista toque tango y toque el folclore. Entonces, Dino Saluzzi es un músico que sí ha tocado y toca muy bien tango, pero aparte es uno de los grandes maestros de tocar folclore en el bandoneón. Para mí fue uno de los que más me marcó en esta, fue como una escuela, lo sigue siendo, tuve la suerte de estudiar durante un año con él, no folclore, sino más bien improvisación, otras cosas, pero tuve la fortuna de trabajar con él, de estudiar con él, y bueno, esa samba en la versión de bandoneón solo tiene una evocación a la manera en que toca Dino, sobre todo en la introducción de la samba. Después, bueno, lo que quise fue, bueno, tratar de generar un arreglo que mantuviera la nostalgia, cierta oscuridad que tiene la samba, y que también que no perdiera cierto pulso de la samba. En algún momento sí, son muy libres, pero creo que también en cierto momento se siente la cadencia de la samba, ¿no? La cadencia rítmica de la samba está presente. Me pareció que no estaba mal que en un disco de solo de bandoneón, en donde el concepto del disco es un poco un espejo de quién soy yo y cómo el bandoneón impactó en mí y cómo fue desarrollándose, me pareció que estaba bueno que tuviera un folclore en el disco porque soy yo. Con Retrato del Aire se me ocurrió la idea del tema caminando por una montaña, por un campo, ¿sí? Entonces me asombró porque fue la primera vez que me pasó eso. Anoté la idea, la guardé durante un tiempo, después la desarrollé y escribí ese tango, que de hecho también se estrenó en Medellín, en una versión para Marta Eugenia Arango, que con una dedicatoria a ella, este tango, la gran amiga de Medellín, y lo estrené con la orquesta de la Escuela de la Red, Escuela de Música de Medellín. Tenía una primera parte que se me había ocurrido, y la segunda parte la escribí en el piano, y cuando le quise buscar el título, me impactó esta idea de que nosotros a veces nos vienen las ideas y no sabemos de dónde vienen. ¿Por qué se me aparece esta idea? ¿Por qué se me aparece esta melodía? Es una bendición, como decía Horacio Salgán, es como que somos instrumentos de Dios, que Él nos manda las ideas y nosotros somos un canal para bajarlas, porque muchas veces voy a decir, ¿de dónde se me aparece esta idea? Así sea buena, mala o lo que sea, pero digo, hay veces que viene una idea y uno dice, bueno, y después la toma la idea y hace algo con eso, le da una forma, lo moldea. Entonces a mí me pareció... poética del retrato del aire, de tomar esa idea y retratar musicalmente, hacer como un retrato de eso que estaba en el aire, ¿no? De bajarlo, y así como un pintor puede imaginarse algo y hacer un retrato, es, digamos, hacer un retrato es estar mirando a alguien y tratar de copiarlo, ¿no? Lo que yo hice con la música es mirar ese aire, mirar eso que estaba ahí y tratar de llevarlo a la música, ¿no? Fue como esa es la idea poética que manejé en el título. afición por el formato del bandoneón solo. Siempre me fascinó, me cautivó mucho ese formato. No tanto, me gusta tocar con otra gente, pero el formato intimista de yo mismo, de hecho yo tengo una gran colección de obras para bandoneón solo y a veces cuando no sé qué tocar, saco una nueva que tengo en un cajón y la pongo a leer y me la pongo a estudiar y empiezo a ver cómo este compositor imaginó el sonido para este instrumento solo, porque es todo un desafío escribir para este instrumento solo. Y a mí el formato de bandoneón solo siempre me gustó y me atrajo desde siempre. Creo que Julio Panes fue el primer maestro que me agarró y me cambió la técnica en serio, ¿no? Después de estudiar mucho autodidactamente, y él como que me ordenó un poco la manera de estudiar, de concebir el instrumento y la técnica. Y le estoy muy agradecido, por eso incluí una composición de él en el disco. Bueno, así que Julio, una persona súper importante para mí, uno de los más genios del... O sea, no solamente era buen docente, sino que es uno de los intérpretes más geniales que ha tenido el bandoneón en toda la historia. Te recomiendo que lo escuches. Tiene un disco que se llama Instantáneas, en donde él grabó improvisaciones en un estudio. Y grabó improvisaciones sobre clásicos del tango y es maravilloso. También solos de bandoneón. ¿Sí? Yo escuché algo del ayer. Y después tiene discos. Sí, me pareció lindo. Tiene un disco con un guitarrista que se llama Juanjo Domínguez, también muy bueno. Es un genio. Julio es un genio y ha tocado con Piazzolla. Julio fue el segundo bandoneón de Piazzolla en el último sexteto que armó Piazzolla. Y después te voy a compartir después, creo que está en mi Instagram el año pasado cuando presentamos el disco, pero cuando yo le mandé el disco, se lo hice escuchar, bueno, le gustó mucho, tuvo unas palabras muy lindas y me dijo unas cosas muy lindas, y le digo, Julio, ¿por qué no? Para mí sería un regalo si vos todo esto que me estás diciendo lo pudieras escribir. Y entonces yo lo puedo compartir con otra gente y me queda el recuerdo. Entonces me escribió un texto muy bonito, chiquito, ¿no? Un mensaje tipo de WhatsApp, un poquito más largo, pero con unas palabras sobre el disco. Soy Julio Pane. Tengo 74 años y de muy pibe ya escuchaba que el tango era música de viejos, además de triste. Don Horacio Ferrer afirmó que el tango tiene de todo, hasta lo que no tiene que tener. De estos cipayos del arte ya no quedan noticias, aunque todavía quedan algunos, que como aquellos, no tienen oído ni para escuchar las bombas. En este momento, como siempre, hay una pléyade de músicos de tango talentosos que también estudiaron. No se quedaron en las gateras. En esta generación de músicos bandoneonistas está Pablo Jaurena, que no es un tocador de bandoneón, es un bandoneonista, lo cual es radicalmente más importante. Artistas como él, que no se quedó solo con el talento, siguen demostrando que el querido Gotan está y estará totalmente saludable. Gracias, Paulito, sos un bandoneonazo. Que Dios te bendiga. Julio Pane, 2 de noviembre de 2022. Volviendo a tu otra pregunta, ¿quiénes son los Jaurena? Bueno, los Jaurena somos una familia descendiente de vascos y siempre los domingos, hay una tradición argentina que los domingos se junta la familia y se come un asado, una carne asada, y siempre, casi siempre después se viene una sobremesa donde uno toma algo, vino o lo que sea, y se come alguna torta, alguna cosa dulce, y siempre, casi siempre cuando estábamos con mi abuelo, él me decía, che, tráete el bandoneón, entonces yo traía el bandoneón, tocaba algo, y él cantaba algo, yo lo acompañaba. Y esa foto justamente es de un momento que él está cantando en una fiesta, en una sobremesa de una fiesta, y yo lo estoy acompañando. Y bueno, y después mi viejo, que lamentablemente falleció también muy joven, hace muy poquito, hace un mes que falleció mi padre. Así que, por suerte, mi papá pudo ver el disco. Acabo de editar un libro. Acabo de editar un libro del estudio para bandoneón. Bandoneón. Entonces, también lo pudo ver al libro, que se editó hace muy poquito. Entonces, bueno, la verdad que sentí... bueno, estamos, viste, qué sé yo. Y mi abuelo fue muy importante porque cuando yo empecé con la música, que no fue con el bandoneón, sino tocando la batería y tocando rock, nadie me quería dar asilo con mi batería, ¿no? Nadie me quería apoyar con esa idea. Y mi abuelo, que había enviudado hace unos años, de una casa muy grande y vivía solo. Entonces me dice, no, agárrate esta pieza, esta habitación que era de tu tío, agárrala y ponete ahí la... Él restauró el piano que era de mi abuela, me lo hizo afinar. Mi abuela, cuando a mí se me dio la idea del bandoneón, bueno, fue quien me... mi padre, por un lado, me encontró el primer bandoneón, que lo vendían en un aviso del diario, y mi abuelo yo le dije que me lo quería comprar, pero que no tenía la plata, entonces me dijo, yo te lo voy a prestar. Bueno, el primer bandoneón, que de hecho es el bandoneón que ilustra la tapa del disco, es el bandoneón que me regaló mi abuelo. Y si no le pagaba el bandoneón, no me lo iban a rematar. Pero yo me acuerdo que para comprarme la batería, mi abuelo tenía una casa con un parque gigante y yo siempre le hacía el trabajo de jardinería. Entonces, cuando necesitaba plata, iba, le cortaba todo el pasto, le arreglaba todas las plantas, qué sé yo, y él después venía y me daba un dinero que yo ni siquiera sabía cuánto me iba a dar, ¿no? Él me daba lo que quería. Y siempre fue una cosa muy linda de, no sé,